Ahí va. Listo. Bueno, buenos días. Les agradezco que se hayan acercado hasta la municipalidad para difundir esta convocatoria a toda la población de General Alvear acerca de la visita del gobernador Daniel Scioli a nuestro medio para participar del acto de entrega de móviles para patrulla rural a cargo del Ministerio de Seguridad. 86 móviles para patrullas rurales que se van a entregar a cada distrito beneficiario del mismo plan, entre los cuales nos incluyen, para General Alvear va a quedar un móvil Toyota 4x4 doble cabina para la patrulla rural específicamente, y otros 85 móviles que se entregarán a otros distritos. Están invitados los intendentes, están invitados autoridades de las diferentes agrupaciones del campo, sea Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina, Coninagro, Carvap, CRA. Van a estar invitados también autoridades policiales, no solo de lo que es la organización de patrullas rurales, sino también de diferentes estamentos de seguridad y especialmente lo que refiere a investigaciones de delitos complejos, porque se va a abrir a partir de este miércoles, se va a inaugurar la oficina de investigaciones de delitos complejos, la cual va a funcionar en nuestra comisaría local a cargo de la patrulla, de la policía comunal del comisario de Zavala, con personal alvearense ya formado para este tipo de investigaciones. Así que es una buena oportunidad para compartir esta gran noticia con toda la población. No solo la inauguración de esta oficina, que ahora Cachi les va a contar de qué se trata, sino también el hecho de poder compartir con la cúpula de la policía de la provincia de Buenos Aires este hecho, y además entregar móviles a lo que es la lucha contra el delito rural. Desde nuestra municipalidad renovamos el compromiso con la policía comunal, con lo que es la prevención y la inversión en temas de seguridad. No solo en lo que respecta a patrulla rural, hemos hecho en esta gestión un destacamento fijo en José María Micheo, que está en pleno funcionamiento y que otorga comodidad y seguridad, comodidad para el personal y seguridad para la gente que habita esa región, sino que en los diferentes lugares de nuestro partido constantemente la patrulla rural cumple con esa función de vigilar bienes y de vigilar personas para darle una mejor, calidad de vida a la gente que fundamentalmente está moviendo el aparato productivo en lo que es nuestra principal actividad. La principal actividad que es el trabajo agropecuario, y hoy por hoy estamos aunados la municipalidad y la policía comunal con la policía de la provincia para hacer mejores las condiciones de vida de toda la gente que vive en nuestro querido sector rural. Estoy a disposición para ustedes que quieran hacer las preguntas. Voy a repetirlo, el gobernador llegará aproximadamente 11:30 de la mañana al CEF, se hará un acto público en el cual se hará una entrega simbólica de uno de los primeros vehículos y después cada distrito retirará su móvil para ir a su lugar donde va a prestar servicio. Una vez finalizado esto, las autoridades que nos visiten, nosotros desde la municipalidad, la policía, vamos a recibir a todos en un almuerzo para todas las autoridades alvearenses de las distintas fuerzas vivas que estamos invitando individualmente, pero también lo hacemos por este medio, de ser presidente de clubes, de ONG, a todas las personas que participan activamente para un general mejor, para un general alvear mejor. Y además, vamos a decir antes que lo pregunten, la prensa va a estar invitada naturalmente. La gente que vaya a presenciar el acto, lo que va a poder hacer es conocer, a los que no lo conozcan, al gobernador, a diferentes autoridades, presenciar el acto de entrega de vehículos, ver los vehículos, ver el helicóptero. Va a quedar un helicóptero de patrulla rural. El público en general va a entrar por Altave y Vicente López, lo que era la vieja entrada de la cancha de deportivo. Nosotros desde la municipalidad hemos remozado el CEF junto con la gente que trabaja en el CEF. Tengo que agradecerle mucho a los empleados municipales de las diferentes dependencias. Y el almuerzo va a estar un poco limitado a lo que son autoridades y a personal policial. ¿El acto? ¿Por qué se va a llevar a cabo? El acto va a ser lo que es la pista de atletismo, va a ser un acto abierto. En el óvalo de la pista de atletismo se van a disponer todos los vehículos que se van a entregar, más el helicóptero que va a quedar destinado al funcionamiento de patrulla rural en toda la provincia. Ustedes habrán sabido que cuando nos visitó el ministro Granado hace unos días, manifestó la posibilidad de que ese helicóptero pueda operar permanentemente desde General Alvear. Por primera vez, digamos, siempre nos fijamos que estamos lejos de la ruta, pero esto nos va a favorecer desde el punto de vista de que somos el centro geográfico de la provincia y es razonable que saliendo de General Alvear pueda ir a cualquier lugar de la provincia mucho más rápido que se encuentra tan al norte como en este momento en Cañuelas. ¿El helicóptero se va a estar alejando? El helicóptero va a quedar en el CEF, el de Patrulla Rural, por unos días para recorrer la región. Y bueno, si se decide en el Ministerio de Seguridad que va a permanecer en General Alvear, ya vamos a destinar un predio a tal efecto, con personal policial en forma estable. ¿Y el gobernador baja en la cancha de fútbol? El gobernador, todos los helicópteros que vengan de visita, digamos, trayendo a las autoridades, van a bajar en la cancha de fútbol. Seguramente el ministro Granados también se traslada en helicóptero, probablemente otros funcionarios como el jefe de gabinete de ministro, el licenciado Alberto Pérez o el mismo jefe de policía, el comisario Martín, puedan venir en helicóptero propio. ¿Hay un anuncio que se va a hacer? ¿Podemos probar el panorama del gobernador? ¿Está esperando algo especial? Sí, nosotros estamos esperando. Los albiareses en general estamos esperando algún anuncio. Nosotros hemos tirado todos los proyectos que tenemos en este momento gestionando y probablemente alguno de ellos el gobernador o el ministro de seguridad nos ayude para arribar a buen término y poder completar una fiesta para todos los albiareses. Yo digo incluso para los que no concurran por cuestiones laborales, por diferentes cuestiones, saber que en General Alvear se puede llegar a hacer anuncios que generalmente estos actos no se va el funcionario con las manos vacías, sino que no llega con las manos vacías, sino que generalmente aprovecha la oportunidad para acercar a nuestra comunidad algunas de las soluciones para las necesidades de nuestra misma población. ¿Estamos operativos, comisario? Va a ser muy importante la hora de la llegada del gobernador y cuenta con todos los operativos de aquí, con todos los oficiales, digo, que de afuera van a incorporar, van a llegar a acompañar a la policía local. Bueno, buenos días. Bueno, sí, tenemos organizado ya el plan de seguridad para ese evento tan importante que va a ser el miércoles. Lo hemos coordinado con el señor intendente, con Alejandro. Estamos a la espera de la gente de protocolo del Ministerio de Seguridad y la seguridad propiamente dicha del gobernador, para si hay que hacer algún tipo de cambio. Pero ya tenemos toda la maqueta, todo organizado, la orden de servicio para ese día y contamos alrededor de 150 efectivos dispuestos para ese servicio. Aparte, toda la seguridad para nuestro pueblo, porque no es que vamos a poner todo el personal afectado a ese servicio y dejar la ciudad sin seguridad. Fundamentalmente, seguimos apostando a que Alvear esté muy bien custodiado, toda la población, con muchos móviles recorriendo toda la ciudad, con gente apostada en distintos lugares de la ciudad, y aparte, el operativo propiamente dicho en el CEF, donde va a estar bien resguardado. Nosotros contamos con 136 efectivos de General Alvear, estamos todos al 100% ese día, y a su vez contamos con entre 50 y 60 efectivos más de afuera. Así que ya está todo organizado y estamos a la espera de la gente de protocolo si hay algún cambio mínimo, pero estaría todo, creo que va a salir todo bien, que va a ser toda una fiesta, esperemos. Y bueno, estamos listos para que sigan las autoridades y esperarlo de la mejor manera. El comisario, ¿cuánta gente se espera que va a llegar en cuanto a autoridades y demás personas que vengan de cada uno, digamos, acompañando, digamos, a las autoridades? ¿Cuánta gente se prevé que va a visitar nuestra ciudad? Y mínimo tenés alrededor de 300 policías, que pueden ser un poco más también, porque vienen todas las autoridades máximas de la superintendencia de delitos contra el campo. Después tenés todos los choferes de los móviles, tenés todos los jefes de las patrullas rurales que van a recibir también, Después tenés alrededor de 5 superintendentes, el jefe de policía viene, así que de ahí para abajo viene el superintendente del Distrito del Campo, el superintendente de la zona centro oeste, el segundo jefe de la policía, el director general de seguridad, cuando baja el jefe de policía vienen todos ellos. Así que estamos hablando de, la verdad que es fuera de lo común, no sé si alguna vez vinieron tantas autoridades juntas, y bueno, como le dije a todo el personal en la cadena que le dimos el viernes, juntamente con el intendente, que aparte de estar muy atento y muy celoso en su trabajo, se sienta muy orgulloso por tener la posibilidad de agasajar y compartir ese momento con tantas autoridades importantes de la provincia de Buenos Aires. Comisario, respecto del nuevo ámbito que va a tener, que creo que se va a inaugurar el próximo miércoles, que le puede contar al público que está escuchando? Bueno, la oficina que inauguramos surgió hace un tiempo un llamado de un compañero mío, que justamente está Gustavo Rodríguez, que es comisario mayor, que está en la superintendencia de investigaciones complejas, y está de director de la DAR. La DAR es la Dirección de Análisis de las Comunicaciones. Ellos están tratando de descentralizar todo lo que es ese trabajo, porque ellos realizan todo lo que es pericia de teléfono y análisis de las comunicaciones, con la última tecnología, que es muy importante para nosotros, los que trabajamos en seguridad y los de investigaciones, para esclarecer muchos hechos delictivos, ¿no? Y llevar adelante investigaciones muy importantes. Ellos se veían con un gran problema de que trabajaban en La Plata y en Mar del Plata, para todo lo que es la provincia, el análisis de las comunicaciones. Y después habían abierto otra ahora en el conurbano. Es imposible, estaban dando las pericias y turnos a los departamentos judiciales con 6 meses de espera. ¿Te imaginas el problema que ocasiona cuando vos necesitas una urgencia? Cuando me lo comentó, inmediatamente se lo dije a Alejandro y al fiscal. Al doctor Cristian Citerio, que es fiscal general adjunto del Departamento Judicial del Sur, le interesó más que a todos nosotros, inclusive, nos dio todo el respaldo, y Alejandro inmediatamente, por supuesto que nos dio todo su respaldo, nos comunicamos con esta gente, él viajó a La Plata varias veces, se entrevistó personalmente, y lo más importante es que nos compró todo el equipamiento la Municipalidad de General Aguiar, en la persona del doctor Alejandro Celillo, que son equipamientos de última generación y no son poca cosa. Nosotros nos quedaba adaptar una oficina y poner el personal. También, al ser comunal, con la autorización del intendente, que tampoco tuvo ningún inconveniente. Así que inmediatamente trabajamos y ya los chicos hace 2 meses que están trabajando, que se perfeccionaron, y gracias a Dios el miércoles se hace la inauguración virtual en el CEN, pero oficialmente queda inaugurada la oficina esta, que en principio va a trabajar con todo el departamento judicial de Azul. Así que ya están trabajando, nosotros hemos tenido recientemente unos hechos importantes que agradezco la colaboración de ustedes que nos han respetado y que todavía no han dado esa información y en breve se la vamos a dar. Y es muy importante el trabajo de esta oficina para nosotros tener resultados rápidos y contundentes. Pregunta al señor intendente también, lo habíamos hablado, creo que el sábado también lo había anunciado, pero teniendo en cuenta que hoy es un anuncio, digamos, para la prensa en general, digo, ¿qué faltarazo, no? Para este intendente, para esta gestión, un acto histórico, ¿no? Porque como bien lo dijo el comisario inspector Villazabala, no se recuerda, por ejemplo, un acto de esta magnitud en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Y como bien lo había anunciado también el día sábado, en un suelo radical. Sí. Bueno, mucho se habló, obviamente, desde el punto de vista electoral, de que no teníamos posibilidad de crecer o desarrollarnos o trabajar si no pertenecíamos a la misma agrupación política que gobierna. Y en esto creo que hay que hacer un reconocimiento a la gestión del gobernador Scioli, porque cada vez que nosotros marchamos a La Plata con alguna inquietud, si se pudo resolver, se resolvió. Y siempre fuimos bien atendidos y siempre destaco cuestiones puntuales, pero que también marcan cómo ha sido esta tónica de trabajo durante estos 2 años y medio. Varias veces nos visitaron los ministros. Nos visitó el ministro Arrieta cuando estaban en asuntos agrarios, nos visitó el ministro Arlía con la cuestión del agua y muchas veces nos ha recibido y tenemos un trato realmente podría decir, con Arlía, es muy cercano. Hace unos días estuvimos abriendo los sobres para la licitación de la repavimentación de Ruta 51, bueno, y eso también es una respuesta a la insistencia de este intendente y otros intendentes de la región que estuvimos gestionando. El doctor Colia, que vino en marzo a inaugurar el CPA, siempre ha habido un ida y vuelta entre la provincia. El municipio ha aportado y la provincia también ha aportado. Entonces, nosotros creamos la Comisaría de la Mujer, trabajamos para que la Policía Comunal continúe trabajando de la mejor manera, aportando de lo material y supliendo lo que la provincia pone. Así que hemos trabajado justamente estimulando a los cadetes y poniendo a disposición de los cadetes las combis para que puedan viajar y trabajar el día de mañana a órdenes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y en lo que respecta a la gestión central del gobernador, cuando estuvimos reunidos con Diego, fuimos a invitarlo al ministro Granados para hacer la inauguración de esta oficina de investigación de análisis de las comunicaciones, y hablando del centro geográfico de la provincia y hablando de la importancia de lo que es en esta región fundamentalmente la actividad agropecuaria y fundamentalmente la zona con mayor concentración de cabeza de ganado vacuno del mundo, y hablando de que nosotros estamos en el centro geográfico de la provincia y que había una posibilidad, pues se lo tengo que decir, está Diego presente y él le dijo al ministro, y el ministro le interesó, y a partir de ahí surge la idea de que pueda haber, también tanto como su pelo había expresado, una radicación de una subestación o de algún grado de oficina o de dependiente de patrulla rural para toda la provincia, e incluso la superintendencia de patrulla rural para toda la provincia, en Cañuelas, y bueno, pelearemos con Arrieta, no es un amigo, pero en realidad creo que funcionalmente es mucho más adecuado que trabaje de General Alvear. Y en esta política de descentralización, como bien dijo Cachi, ya es la descentralización de la justicia, de las fiscalías, y se va avanzando para que los problemas se resuelvan en territorio, porque es la forma más inmediata y más eficiente de resolverlo. Ustedes piensen que un hecho delictivo que ocurra en General Alvear o en la zona, como pasó en Saladillo hace un tipito, o hechos delictivos de vigeato y todo eso, se investiga mucho con los celulares, y si uno tiene que esperar 6 meses, es como que se llega demasiado tarde. Entonces, esto va a dar una inmediatez a la resolución de los problemas del delito en la región, y va a ser, digamos, debido a General Alvear, a su personal policial, al perteneciente a la patrulla, a la Policía Comunal, o formado en la Policía Comunal de General Alvear, y con el apoyo de esta municipalidad. También eso trae como un alivio a ciertas familias donde los chicos pertenecen a la policía, sus hijos y las madres y las familias viven preocupadas de que los tengan que trasladar lejos porque por los tiempos que corren, y nosotros con esto también fomentamos el arraigo de esos jóvenes, la tranquilidad para nuestras familias y una solución también laboral para el pueblo. O sea que es como que un anillo que cierra desde todos lados. Y se, 20 entraron para de Alvearense para trabajar en el tema de comunicaciones. Así que cierra un anillo que también es un reconocimiento para el trabajo de la Policía Comunal de General Alvear, y también es un reconocimiento que el Ministerio de Seguridad le hace a la Policía Comunal de General Alvear por los tan bajos índices de delito que tiene y la alta resolución que tiene los problemas vinculados al delito General Alvear. Creo que es un momento de reconocimiento, por eso digo que esta fiesta el miércoles no va a ser una fiesta de Alejandro Cerillo, del ministro Granado, hacia el gobernador Scioli, sino que es realmente un reconocimiento hacia toda la comunidad general Alvear, a la patrulla comunal, a la patrulla rural y a los hombres y mujeres que trabajan en el campo argentino y alvearense especialmente, cada día, y que se van a sentir más cuidados y más atendidos. Alejandro, como frutilla del postre, si te trajera alguna novedad positiva de hablar del campo y de la escuela rural, si te trajera alguna novedad positiva de la escuela, tenés el día completo de miércoles. ¿Hay alguna posibilidad de esto o no? Bueno, sí, hemos hecho justamente la mención a esta visita con la posibilidad de que haya alguna novedad en ese sentido, porque también hemos hecho el avance durante todos estos 2 años del proyecto educativo. Lamentablemente no llega a verlo a don José Rossi como hubiésemos querido, una deuda que uno siempre lleva en el corazón, pero si podemos cerrar la escuela agraria antes de fin de año, sería una gran cosa, pues se pondría en marcha el año que viene, aunque sea en un aula urbana, para después ir trabajando en el edificio propio. Y nosotros también recordemos que Graciela puso muchísimo de su empeño, de su tiempo, en acercar la parte docente a la parte política y ayudar a Karina Ibarra, a las chicas del Consejo Escolar que tanto trabajaron por la escuela agraria, a hacer la villa a todos, y que, bueno, los tiempos a veces de la burocracia, de la política, se demoran un poco, pero nosotros sabemos que va a llegar a buen puerto y que es... también, como decíamos hoy, una idea que cierra desde todos lados. Reconocerle a un distrito que es eminentemente agroganadero la posibilidad y la necesidad que tiene este distrito de tener su propio establecimiento educativo vinculado a las tareas del agro. Y bueno, esperemos que a principios del año que viene estemos poniendo punto inicial al primer grupo de alumnos de la Escuela de Educación Agraria. Esperemos que por ahí el gobernador nos acerque alguna buena noticia al respecto. Yo no quiero hablar porque después se pincha, pero muchas gracias. Sí, sería, mira, siempre decimos, ¿no? Lo hicimos con Diego, lo hicimos con Graciela en su momento. La escuela John Kennedy, donde yo cursé, se inició en la iglesia. Eran más profesores que alumnos. Así que después pasaron a la escuela 1, yo cursé en la escuela 1, en el contraturno, salíamos a las 10 de la noche, y se hizo. Alvear tuvo su escuela, hoy tiene su edificio propio, hoy son 4 escuelas secundarias, y bueno, todo crece, ¿no? Acá nacen 140 pibes por año, y hoy la educación secundaria es obligatoria. Están egresando 70 chicos y habrá 20 chicos más en otros lugares que egresan en otros lugares de la zona. Así que todavía hay mucho por hacer, y seguramente cuando la escuela agraria comienza a ponerse en marcha, comenzaremos a hablar de una escuela técnica, porque estamos también impulsando la puesta en marcha de un sector industrial planificado y tenemos que formar jóvenes capacitados para la mano de obra que un sector industrial planificado puede requerir, para que tengamos trabajo en nuestro lugar de origen y desde la familia no tengan que desmembrarse ni trasladarse. Bueno, les agradezco a todos, invito nuevamente a toda la población de Alvear a acompañarnos en este acto y a celebrar el hecho de ser distinguidos como quizás el pueblo más seguro de la provincia, y eso es un enorme capital que todos cuidamos con responsabilidad. Así que les agradezco a ustedes la presencia, vuelvo a invitar a toda la comunidad alvearense a disfrutar del acto del miércoles. Espero que el clima nos dé que sea la posibilidad de a los puentes hacerlo rápido y no hacerlo. Gracias.